Yo soy el propietario de tu corazón. ¡Arriba las palmitas, todos, todos! ¡Ópale! Yo soy el propietario de tu corazón. Yo tengo los papeles de todo tu cuerpo. Yo soy el propietario de tu corazón. Y aunque no tengo dinero, tan solo te ofrezco un inmenso amor. Yo soy el propietario de tu corazón. Quisiera darte la vida, toda mi alegría, toda mi ambición. El propietario de tu corazón, que nunca dejará de amarte. El propietario de tu corazón, que te dará todo su amor. Yo soy el propietario de tu amor. Yo soy el propietario de tu amor. ¡Opa! ¡Llévala! Yo soy el propietario de tu corazón. Y aunque no tengo dinero, tan solo te ofrezco un inmenso amor. Yo soy el propietario de tu corazón. Quisiera darte la vida, toda mi alegría, toda mi ambición. El propietario de tu corazón, que nunca dejará de amarte. El propietario de tu corazón, que te dará todo su amor. Yo soy el propietario de tu amor. Yo soy el propietario de tu amor. ¡Venga! ¡Llévala! ¡Arriba las palmitas! Yo soy el propietario de tu corazón. Bella Vista, Sumarán, Barrio Suárez. ¡Opa! Barrio Pilar, Cabaña del Pilar, San Carlos. Villa Alberdi, 240, General Busto. ¡Arriba las palmitas! ¡Tómale! ¡Opa! ¡Ahora! Yo soy el propietario de tu amor. Yo soy el propietario de tu amor. ¡Sí, señor! Yo soy el propietario de tu corazón. Yo tengo los papeles de tu cuerpo. Yo mando en tu corazón. ¡Arriba las palmitas! ¡Opa! ¡El bajo perdedor!